Espacio Sonante. El podcast del paisaje sonoro. Ray Puig es un instructor de kayak que colecciona momentos viajando por todo el mundo. Hoy hablamos con él de los sonidos que le acompañan. Episodio 8. El universo sonoro del aventurero Ray Puig. Muchas gracias por venir a Espacio Sonante, a este podcast de La Escucha Atenta, y por darnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Me gustaría empezar por el final. Tus viajes duran mucho tiempo, a veces duran semanas o meses, y imagino que cuando llegas a la ciudad, a tu pueblo, a tu ciudad natal, debe haber un tiempo de descompresión, imagino, y no sé si el tema del sonido, cuando llegas a tu ciudad, encuentras tu ciudad más ruidosa. Sí, sí, pero ¿sabes qué me pasa más cuando llego a nueva destinación? Es decir, cuando vuelvo igual ya tengo ganas de volver y me acostumbro más rápido. Sí. En cambio, cuando salgo para un viaje a otro continente, a un lugar lejano, un país exótico, pues olores, los ruidos, todo es como muy nuevo, ¿no? Y es como un poco de jet lag que mi organismo tiene que tener un tiempo para adaptarse. Esto lo noto sobre todo a la ida, ¿no? Más bien. De hecho, muchas veces en tus documentales comentas que cuando pasa un cierto tiempo que estás en tu aventura, hay un momento que te integras a la naturaleza. Es decir, el tiempo es importante también para adaptarse, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Al principio todo es muy raro, a veces llegas de noche y desorienta mucho, ¿verdad? Y no sabes cómo van las cosas. Y bueno, al final es todo hábito, te vas acostumbrando. Y bueno, en algunos viajes, los más largos sobre todo, pues me he ido adaptando al medio, que al final me siento como un engranaje más dentro de ese clima, ¿no? Ese medio. El sonido de las palas de tu kayak es, imagino, lo único que escuchas durante muchas horas al día. No sé si al final llega a ser como un mantra, ¿no? El escuchar las paladas que son incesantes, ¿no? Sí, a mí la forma que me gusta viajar, como bien has dicho, es en kayak de mar, una embarcación pues estrecha, larga y que no utilizo energía artificial, sino es mi propia energía, ¿no? Mis propios músculos. Entonces me propulso paleando y bueno, hay días. El kayak de mar, lo bueno es que es un medio que no contamina, no hace ruido, ¿verdad? O casi no hace ruido. Y solo, como tú decías, bien decías, pues las paladas que meto en el agua van rompiendo el agua, y sobre todo por las mañanas, que es cuando todo está más en calma, cuando normalmente el mar está realmente súper calma, que todavía no sopla el viento, pues ahí es donde tienes ese momento mágico, ¿no? Que es que las palas pues van abriendo camino, ¿no? Y el silencio solo se rompe por cada vez que meto la pala derecha, pala izquierda. Y como tú bien decías, al final es como un mantra, ¿no? Porque al final coges un ritmo que intentas mantener. Esto de palear es como ir en bici, o como correr, o como caminar, ¿no? Es un deporte cíclico, que todo el rato estamos haciendo lo mismo. Entonces, sí, el ruido o el sonido de las paladas me ayudan a mantener el ritmo. Y es de esas actividades que te aíslas, ¿no? Que tu mente se va de allí, ¿no? Muchas veces viajas solo, algunas veces viajas acompañado, pero cuando viajas solo, una de las cosas que me sorprendió cuando vi tus documentales es que, claro, por ejemplo, llegas a la riba de un río o llegas a la playa de una isla, por ejemplo, y lo primero que haces es gritar. ¿Por qué lo haces? Sí, bien, esto sobre todo, esta técnica la utilizaba en el viaje más largo que he hecho nunca en kayak, que fue en 2014, hace ya 7 años, como pasa el tiempo. Sí. Y fue un viaje en solitario por Canadá y Alaska, y estuve en concreto en 95 días de travesía. Entonces te puedes imaginar que por allí, la British Columbia o el sudeste de Alaska, pues es una de las zonas más salvajes e inhóspitas del planeta. Y allí pues casi no vive gente, vive muy poca gente, en cambio hay mucha fauna. entre ellos, por ejemplo, osos grizzlies, osos negros, pero también lobos, los alces, bueno, animales que lógicamente hay que tener respeto. Uh-huh. Y no porque ataquen salvajemente, es una imagen que igual está distorsionada, sino porque a veces te los puedes encontrar por sorpresa, o uh-huh. ellos a ti te pueden encontrar por sorpresa, ¿no? Porque al final eres muy minúsculo en esos bosques enormes. Entonces, uh-huh. claro, lo que intentaba es seguir las instrucciones de recomendaciones que me decían hacerme ver y hacerme notar, ¿no? Uh-huh. Pues como tú bien dices, cada vez que llegaba a una playa, gritaba, hacía ruido adrede para hacer saber que estaba allí, que había un humano, que había una persona, porque el peor panorama que me podía encontrar, por ejemplo, es encontrarme una madre osa con sus hijos y, claro, entonces querer proteger a sus hijos, y entonces sí que podía desencadenar pues un ataque, ¿no? Entonces uh-huh. intentaba evitar esa situación. ¿Puede llegar a agobiar el sonido, por ejemplo, de la lluvia o el viento dentro de la tienda? Bueno, eso es increíble, ¿no? Porque estar dentro de una tienda y que te venga una tormenta. Por ejemplo, en otro viaje que hice espectacular fue 2017-2018, pasé la Navidad allí, fin de año, y fue en Papúa. ¿Sí? Totalmente un entorno diferente, ¿no? El trópico, en el Océano Pacífico. Y allí pues me venían tormentas tropicales, de esas tormentas que de repente llueve a cántaros, relámpagos, viento huracanado, bueno, que parece que se termina el mundo, ¿no? Que igual dura media hora, pero esa media hora se hace eterna, ¿no? Y muchas veces, curiosamente, era por la noche, y estaba dentro de la tienda, lógicamente, ¿no? O dentro de una maca tienda. Y bueno, el ruido de la lluvia caer con fuerza encima de mi tienda era en plan que, bueno, pensaba que se terminaba el mundo y que no lo contaría, ¿no? Porque realmente era, te sentías muy pequeño, ¿no? En esa dimensión de salvaje ese momento. Y bueno, pero al final confías con tus humildes paredes de la tienda, ¿no? Que al final es un trozo de tela, pero confías que en eso, y pasaba la tormenta y bueno. Una cosa que me gusta mucho es por la noche los sentidos se agudizan, ¿no? Se intensan, ¿no? Y todo lo oyes mucho. Y dentro de la tienda, pues empiezas a escuchar ruidos de todos sitios, ¿no? En Alaska, por ejemplo, escuchaba ruidos del bosque. Y claro, tenía que ser mentalmente muy fuerte porque tu cabeza se va. Te imaginas que es un oso que viene, un lobo que viene. Igual es una rama que simplemente se ha movido por el viento, pero tu imaginación, ¿no? Entonces, me gusta de noche porque realmente me siento mucho más conectado que con la naturaleza que durante el día. Hay un músico que se llama Francisco López. Él en alguna entrevista ha comentado que hasta que no vas a una jungla no te das cuenta de que el sonido te puede llegar de los 360 grados. Es decir, por todas partes hay sonido. ¿El sonido de la jungla lo has notado diferente en este sentido? Sí, sí que es verdad que hay algún trozo del documental de Papúa, por ejemplo, que grabo de noche, ¿no? Y se escucha todo lleno de insectos, de grillos. Sí. Y sí, realmente es un sonido envolvente. Que si ahora de repente lo pusiéramos aquí en nuestra vida cotidiana, nos volveríamos locos, ¿no? Porque es como, como mucha vida, ¿no? Sí. Lógicamente, una vez allí en el contexto adecuado y con una progresión, pues ya lo sabes llevarlo, ¿no? Pero sí que es un ruido. Bueno, yo por suerte soy de esos que duermo bien por la noche, pero imagino que mucha gente no podría dormir con la cantidad de ruidos que hay en la selva, es verdad. Sí, sí. En tus documentales, por ejemplo, el de Alaska, dos sonidos en el documental que a mí me impactaron. Bé, estic en una petita illa, he deixat el meu kayak aquí, i ara creuaré aquesta petita illa cap allà per anar a veure una gran colònia de lleons marins que hi ha aquí darrere. Potser n'hi ha més de 30. Vinga, vinga, vas. Adeu, adeu! I hay un moment que se dan cuenta que tú estás, que estás allí y ¡pum! Todos al mismo tiempo entran en el agua. Sí, sí, exactamente. Llegué a una isla, sabía que había una colonia muy grande de lobos marinos y me fui acercando despacio, a escondidas, pero bueno, son animales que están muy atentos porque lógicamente están atentos a otros depredadores. Entonces, bueno, me descubrieron y enseguida, como tú dices, todos en avalancha pues regresaron al agua, ¿no? Y fue una imagen espectacular. De igual había, no sé, 80, 90 lobos marinos y entraron al agua a la vez. cabeza y fue un espectáculo, ¿no? Esas cosas que dices, ¡buah! ¡Qué suerte poder vivir esto en directo! Y qué suerte poderlo grabar y que después otra gente lo pueda compartir, ¿no? Hay un momento en más de un documental, por ejemplo también en Groenlandia, creo que también aparecen las ballenas. Sí, mira, este es el ruido mágico, uh-huh, en mi opinión, de la naturaleza por excelencia. Es el ruido más mágico. El sonido de un cetáceo, esos mamíferos que tienen el orificio pues en la espalda y que lógicamente tienen que salir a respirar, ¿no? De vez en cuando, ya sea un delfín, una ballena, una orca, un calderón, lo que sea, es espectacular. Porque normalmente cuando vas a ver grandes cetáceos, antes de verlos los escuchas, ¿eh? Tú estás en el lugar y de repente escuchas lo que se llama un soplador, ¿no? El uff. Entonces localizas el animal y si tienes suerte pues puedes ver un poco la parte de arriba del animal, ¿no? Cómo saca el lomo, digamos. Y las ballenas, que son cetáceos de más de 12 metros, las ballenas yubartas que veía en Alaska o en Groenlandia, hacen 15 metros. Y claro, pues el soplador de un animal de 15 metros que sale de repente a respirar es mágico. Es un ruido como eléctrico, ¿eh? Porque sale el agua disparado, como tú decías. Y bueno, te pone la piel de gallina, ¿no? Te pone esos ruidos que no sé cómo describirlo, pero lo tengo en mi mente y es de los sonidos más mágicos, de verdad. En el viaje que hiciste de la Papúa que comentabas, fuiste a parar a un pueblo muy pequeño que estaba en la costa, donde había una escuela y te dedicaron una canción. Sí, la verdad, cuando viajas solo y viajas estilo de viajes independiente, ¿no? Que vas a la aventura, que no sabes qué te pasará, los mejores recuerdos y las mejores experiencias para contar son esas que no te esperabas, ¿no? Que no habías planeado. Y parar en ese pueblo, un pueblo remoto de la isla norte de Wayak, la isla que estaba circunnavegando, es un pueblo totalmente fuera de los circuitos turísticos, que no llega nadie, y igual era el primer blanco que veían en un año o dos. Y te dedican una canción. Y primero me dedicaron una canción las mujeres. Y después me dedicaron una canción todos los niños. Hay una imagen muy bonita de 14, 15 de niños sentados, así todos juntitos y cantándome una canción. Y bueno, son de esos momentos mágicos que yo cogí la cámara, lo grabé y me sentía agradecido, ¿no? Agradecido de vivir ese momento tan espontáneo, tan mágico, tan tranquilo. Por ejemplo, en Groenlandia, cuando estuviste viviendo allí, el sonido de Groenlandia, el sonido de la ciudad, en el documental hay un momento que se escucha una campana. ¿Cómo es? Imagino mucho más tranquilo, ¿no? Sí, allí tuve la oportunidad de vivir en un pueblo muy pequeño, Okatsu, de la costa oeste de Groenlandia. No recuerdo si eran 30 o 40 habitantes, o sea, imagínate, nadie. Gente aborigen, era inuits, ¿no? Y yo era el único, digamos, europeo y vivía allí en una cabanita, estas cabañas típicas escandinavas de color amarillo, color rojo, ¿no? Y me recuerdo allí el silencio que había, solo un silencio sepulcral. Los icebergs, ver todo el mar lleno de témpanos de hielo y solo se rompía o bien por el ruido salvaje que te comentaba antes de un rompimiento o la campana del pueblo a veces, ¿no? Pero nada, era un pueblo que no había coches, no había ruido casi, eran casas aisladas unas de otras y silencios eternos, ¿no? La verdad es que fue un verano, aparte del sol de medianoche que nunca se hacía de noche, siempre era una puesta de sol eterna casi, y sentarte allí, contemplar los icebergs, bueno, fue un viaje como muy, muy introspectivo, ¿no? En ese sentido. Es que mira, la última expedición que he hecho hace un año, que también hay un documental que todavía no está online porque lo estamos presentando en festivales, fue una expedición más cerca, a Menorca, que es una de las mecas del kayak, y fui acompañado un ciego, un amigo mío. Isaac Padrós es un chico que, por desgracia, hace 5 años tuvo un accidente de coche y es ciego total. Y el reto que nos planteamos fue dar la vuelta a la isla de Menorca, él en un kayak individual, yo en otro kayak individual, es decir, no íbamos en un doble, no íbamos atados, él iba solo con su kayak a ciegas, nunca mejor dicho, sí. Y yo le iba orientando con mis instrucciones, o sea, derecha, izquierda, adelante, a tus dos, a tus 11, etc. Y claro, el componente del sonido allí era básico, ¿no? Passa tu una mica davant meu i estàs al costat, vale? Fes-me seguir les indicacions, sentiràs donades però anem bé, vale? Ara ens guiem cap a la nostra dreta, per l'eix esquerra, una altra esquerra, una altra... Una de las técnicas que utilizamos para que Isaac se pudiera orientar durante los 12 días que duró la travesía fue utilizar música. Yo llevaba un dispositivo colgado a mi armilla salvavidas, un dispositivo de Bluetooth que lo conectaba con el móvil, que era waterproof, y allí ponía música. Y él, si el mar era plácido, solo orientándose con la música, es decir, yo si me desviaba, él escuchaba la música como se desviaba, pues era capaz de seguirme y así realizar las etapas que nos planteaban, ¿no? Y bueno, es una curiosidad, ¿no?, que yo creo que es muy bonita, que una persona ciega, a través de la música o mis instrucciones orales, pues se ha convertido en el primer ciego que da la vuelta a la isla de Menorca en un kayak individual. Nos gustaría saber, yo creo que no te conozco, pero eres una persona inquieta. ¿Estás haciendo planes de futuro, de algunos viajes? ¿Cuáles son tus planes más o menos a medio o a corto plazo? Esta es la típica pregunta que me hacen y que hacen a todos los viajantes. Sí, sí. No, lógicamente, la curiosidad. Claro, ahora vivimos un momento que realmente, pues ya sabes que es muy complicado hacer planes, pues no sabes cuánto. También es verdad que hacer estas expediciones que hago yo pues no es una cosa que puedes hacer cada año, ¿no? Porque lógicamente son viajes muy caros, muy, muy logísticamente muy complicados. Normalmente busco sponsors, patrocinio, es todo un proyecto, ¿no? Es un viaje así, no solo son los 2 o 3 meses que me voy de viaje, son igual 2 años de trabajo previo, ¿no? Y ahora mismo, bien, estoy planeando algo. Todavía no sé bien la fecha porque lógicamente con esta pandemia pues todo es muy incertidumbre, pero te daré una pista, venga va, primicia, porque todavía no lo ha dicho nadie. Seguramente será un viaje hacia el sur del planeta y creo que será lo más bestia que he hecho nunca. No te puedo decir nada más. Pues estaremos atentos a tus nuevos proyectos y darte las gracias, sobre todo que nos hagas viajar a nosotros. He aprendido cosas muy curiosas con tus viajes, así que te doy las gracias. Pues muy amable, demostráis mucha sensibilidad y la verdad es que este punto de vista de ver el mundo desde el sonido, desde los ruidos, pues es muy curioso, ¿no? Y la verdad es que creo que nos perdemos muchas cosas, que si le pusiéramos más atención, más presencia al aquí y a la ahora, al presente, creo que viviríamos mucho más intensamente y no nos perderíamos tantas cosas bonitas que tiene la vida. Mucha suerte. Muchas gracias, hasta la próxima.